que hemos sido, como te he dicho antes, una raza perseguida, que nunca nos han dado sitio ni calor en ninguna parte que hemos estado. Nos han echado de todos sitios, sí, unas veces, pues sin saber por qué, por el mero hecho de que somos gitanos. Y entonces, pues, nosotros pues hemos sufrido mucho. Y del sufrimiento salen cosas muy importantes. Ahí está el cante. Y ahí está nuestra música, nuestra cultura, porque nuestra música es cultura, y una cultura única en el mundo. El cante clásico gitano andaluz, que es como se llama eso, de verdad. Eso lo llamaban antes el cante de los gitanos. No tenía nombre. Uno le llamaban el cante de los gitanos, y cuando empezó a salir a la luz y a comercializarse, pues le llamaban, hicieron sus pinitos buscándole un nombre comercial. Le llamaban el cante hondo, el cante puro, el cante... cante menos, grande. El cante grande. Entonces, no daban con el nombre, hasta que dieron con un nombre ahí que yo no sé quién se lo sacó de ahí y quién, de dónde lo sacó, porque además el nombre del flamenco no tiene nada que ver ni con los gitanos, ni con los españoles, ni con los andaluces. No tiene nada que ver con nada de nada. Es un marketing, un nombre marketing que han hecho, que antes, para reforzar y para dar a conocer y para decirle lo que quería decir el flamenco, tenían que llevar a los gitanos de la mano y decir, el flamenco es esto, los gitanos. Y cuando han hecho el mercado y el marketing, pues ahora ya los gitanos no servimos para nada, ahora ya los gitanos nos han dado de lado. Ahora tú habrás notado que ya ni en las conferencias ni en los grandes eventos se habla del cante gitano, ni de los gitanos, se habla del flamenco. So, ¿a quién le interesa más que no se hable del gitano? Pues a los que no son gitanos y a los que están comercializando con la cultura de los gitanos, que entre otras cosas ha derivado. Como todas las cosas del mundo, cuando se hace un exceso sobre las cosas y se agranda la comercialización, pues cuando se agranda esa comercialización se va degenerando el producto. Y ha llegado el momento que para mí, el flamenco es una música de... bueno, para mí no es ni una música, es un nombre de para vender. Y por eso te digo que su verdadero nombre hoy puede ser este. El cante, porque no se llama cante a ningún canto. Todo es canto, cantantes. Cante y cantaor no se le llama más que al cante de los gitanos y a los gitanos que cantan. Por lo tanto, el cante de los gitanos se debía de llamar eso, cante clásico gitano andaluz. Desde luego.